Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría. Por Club 925. ¿Qué tal? ¿Cómo están en lunes? Aquí estamos en Finanzas para Todos nuevamente. Se acabaron los monólogos. Marilú regresó de vacaciones. Ya regresé. Sí, ya era hora porque estaban complicados los monólogos, pero estuvo bien toda la otra semana. Toda la semana pasada estuvimos hablando de un montón de temas. El último tema que tocamos fue jubilación versus retiro. Es un tema, creo que súper bueno. Hay un montón de gente nos escribió para decirnos que les habíamos abierto los ojos de eso que tenía que empezar a ahorrar para el viejito que vive adentro de nosotros. Y el día de hoy traemos un tema espectacular. Ya saben que en Fisherman estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de ustedes. Entonces, por eso es que el tema del día de hoy se trata acerca de alquilar o comprar. Y creo yo que qué bueno haber regresado para tocar este tema, porque es uno de mis favoritos, porque en Fisherman siempre tratamos de explicarle a las personas que en nuestra cultura vivimos con este mito de que alquilar es botar el dinero y ni siquiera ha dado el hombre el anillo cuando ya le están preguntando cuándo va a comprar la casa. Parece como un paso lógico en la vida de las personas que se van a casar o en la vida de un joven que está a punto de hacer su primera inversión. No, y recordate también que siempre te dicen es que alquilar es botar el dinero. Entonces ahí están diciendo, ¿y cuándo van a comprar? Porque comprar ahí te estás quedando con algo que es tuyo, ¿verdad? Sí, entonces parece como este paso lógico de compren casa, compren casa, compren casa, independiente de la situación que uno está viviendo. Entonces, quizás tocando un poquito este tema de ¿cómo debo de estar para el momento en que tomo una decisión tan importante? La casa está comprobado que es la decisión financiera más grande que hacen la mayoría de las familias. Entonces es la inversión de tu vida para muchas personas y uno no se quiere equivocar y no querés hacer un gran esfuerzo para al final terminar perdiéndolo. Claro, y fíjate que solo para que la gente tenga claro, nos pueden llamar al 2283-2515 si es que tienen preguntas del tema, o nos pueden escribir al WhatsApp al 7891-8898, 7891-8898. Ahí vamos a estar contestando las preguntas. Y ya para entrar en tema, nosotros siempre hemos visto a las personas que quieren salir corriendo, como decía Marilú, a comprar la casa. Y el método que ocupamos para evaluar si la vamos a comprar es que si el banco nos aprueba el préstamo, entonces quiere decir que sí podemos, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos el esfuerzo que tenemos que estar haciendo o el peso que nos estamos poniendo por el periodo de tiempo. Esa es la primera parte. Y la segunda es que cuando nosotros hacemos el préstamo, normalmente lo que andamos buscando es la cuota más baja para poder salir. Y no nos damos cuenta verdaderamente lo que eso nos está costando. Porque cuando yo voy al banco y me dicen, me van a prestar $50,000, uno en su cabeza cree que de verdad está prestando $50,000. Pero nunca nos damos cuenta que ese préstamo de $50,000 trae un tiquete amarrado de 50, 60 o $75,000 de intereses además. Y eso es lo que no logramos ver. Entonces, cuando tomamos la decisión de comprar una casa porque el banco nos ha aprobado el crédito, tenemos que estar conscientes que el banco, para aprobarnos el crédito, quizás ha tratado de hacer un estudio, pero no va a ser un estudio tan bueno como el que yo me puedo hacer a mí mismo. Vea, yo tengo que ponerme, sentarme en familia y empezar a ver si tengo en ese momento deudas de consumo, cuántos son los salarios disponibles que tenemos, quitándole los descuentos de la AFP, del IS y de la renta, porque si no estoy haciendo números sobre saldos que en realidad nunca van a llegar, porque esos descuentos me lo van a hacer independiente. Y tengo que hacer de verdad un detalle de cómo vivimos nuestro día a día, cuánto gastamos en servicios básicos, en la comida, en el transporte, en la educación de nuestros hijos. Y en base a mi disponible o a mi situación, puedo entonces ver cuánto dinero tengo ahorrado para dar una buena prima y tomar la decisión de financiar o no una casa. Nosotros no nos encantan las hipotecas, pero vamos a decir que es la única deuda que podemos justificar, porque ya hemos hablado en todos los programas que la deuda de consumo no tiene una justificación. Entonces, cuando yo tomo la decisión de comprar la casa, tengo que pensar que los créditos hipotecarios no me están haciendo un favor. En realidad son instrumentos que tienen un costo y en la mayoría de las instituciones financieras no son baratos, son caros. Sí, y fíjate que por eso es que es importante que nosotros entendamos cómo funciona un crédito hipotecario. Porque normalmente voy a decir que tú agarras y decís, voy a financiar $50,000 de una casa. La primera cuota que tú pagues, que va a ser de alrededor de $500, es que como $50 se van a abonar a capital y todo lo demás son intereses. Sí. Entonces tú entendés. Intereses y otros gastos. Sí, intereses y otros gastos, porque voy a decir que ahí ya va metido los seguros de la casa, que va el seguro de vida, que es el seguro de deuda de la cosa, y de ahí hay gastos notariales y ahí hay, y eso es lo que eleva la tasa de interés efectiva a la tasa de interés nominal. La nominal es la tasa de interés que tú crees que estás pagando, pero la efectiva es la que realmente tú estás pagando. Entonces, normalmente cuando nosotros nos sentamos con los clientes, lo primero que les impresiona es darse cuenta que están pagando una tasa de interés muchísimo más alta de la que ellos creían que estaban pagando. Entonces, lo más lógico es hacer una buena evaluación para ver si de verdad estoy en una posición en mi vida en donde puedo empezar a comprar una casa. ¿Cómo debería de ser esto? Tengo que tener más de un 10% de prima, mínimo un 20-25% de prima, idealmente hasta un 50% si esto es una posibilidad. Y de ahí ver cuánto me va a quedar la cuota financiando el resto. La cuota debería de ser similar a lo que yo pagara por alquilar esa casa. Si la cuota de mi crédito hipotecario es muchísimo más alta que el alquiler de la casa, entonces quizás no estoy en el momento todavía de poder comprar, va a ser una buena decisión alquilar por un tiempo y ahorrar esa diferencia para la prima de la casa. Sí, y tal vez yo voy a dar la fórmula de cuándo debería de ser el momento correcto para justificar un financiamiento. Y quiero que le pongan atención a esto. En promedio, lo que nosotros hemos visto es que las casas en El Salvador tienen una plusvalía de alrededor del entre el 2 y el 3% anual. Digamos que esto es ya no tomando en cuenta ahí que si se pone complicada la zona y ese tipo de cosas, pero para hacer el ejercicio asumamos que todas las casas crecen en su valor entre el 2 y el 3% anual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el costo de los intereses que yo voy a pagar en el tiempo es mayor a esa plusvalía que la casa está ganando, entonces tú no estás ganando nada y se vuelve una mala inversión. Cuando nosotros nos hemos dado cuenta que los costos financieros son menores a la plusvalía, es cuando por cada dólar que tú vas a prestar, tú pones uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a comprarme una casa de $50,000, yo tendría que poner como mínimo de prima inicial la mitad de eso, o sea, $25,000. Entonces voy a decir que por esos $25,000 me queda una cuota de $250. Yo tuviera que tener la capacidad de abonar el doble, 500, para yo matar capital y que los intereses de ese préstamo sean poquitos. Entonces, yo una de las cosas que veo es que la mayoría de las personas tienden a querer pagar lo menos posible y en realidad eso sale caro. En realidad lo que tú tenés que hacer es asegurarte que en el tiempo tú vas a poder tener la capacidad de pagar el doble de la cuota que a ti te están asignando. Entonces vamos quizás como un ejemplo concreto para ver de tomar una decisión. Supongamos que yo quiero comprar una casa que me está costando $50,000. La casa me la pueden financiar y yo tengo que haber ahorrado por lo menos un 10% de prima, ¿verdad? Estas casas que tienen un valor de más o menos $50,000, generalmente, y este es un ejemplo, se pueden alquilar en unos $250. Pero la cuota del banco, a través de un crédito hipotecario, financiando el 90% de la casa, va a andar quizás como en unos $325 a $350 mensuales. es considerablemente más alta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando yo compro una casa, no es que nos pasamos y no va a haber ningún gasto adicional. Hay que pensar en los muebles de la casa. Tengo que tener todo el dinero para poderla amueblar. Todas las reparaciones van por mi cuenta. El mantenimiento de la colonia o la seguridad también la voy a pagar yo. Entonces, cuando soy dueño, siempre me va a salir un poco más caro que ser inquilino. Hay veces en los alquileres, hay casas que las alquilan semiamuebladas o amuebladas. Hay veces que en el alquiler nos están incluyendo la cuota de seguridad. Y hay veces que las reparaciones como techos, tuberías, las tiene que pagar el dueño. Entonces, hay momentos en donde yo puedo tomar la decisión de comprar, pero no siempre va a ser una buena decisión. Es una mala decisión si yo decido comprar la casa de $50,000, sacar la prima en un extrafinanciamiento porque ni siquiera he ahorrado para la prima y después sacar un crédito personal o ir a financiar a 12 meses los muebles, porque en vez de tener la cuota de 350, voy a terminar con una cuota de $600 por una casa que pude haber alquilado por 250 y ahorrarme esa diferencia hasta que yo y mi familia estemos en una posición en donde podemos comprar. Sí, y fíjate que yo una de las cosas que nosotros hemos visto es que en la guía del ingreso familiar que nosotros hemos sacado de Fisherman, que es un estudio socioeconómico que dice cuánto es lo que en promedio las familias deberían de gastar por su tema de casa, nosotros nos hemos dado cuenta que la cuenta casa, o sea, la cuota de la cuota de la hipoteca que tú puedes pagar de la casa, como máximo debería de ser el 20% del ingreso de la familia. Porque la cuenta casa puede llegar hasta el 35%. Quiero decir que ahí estás poniendo ya luz, agua, teléfono, mantenimiento y esas cosas. Pero voy a decir que como máximo, si tu cuota de la hipoteca es mayor al 20% de los ingresos de tu familia, de verdad se va a volver una carga pesada esa casa, ¿verdad? Entonces, eso es una recomendación que nosotros podemos hacer, es decir, no gastes más del 20% de tus ingresos en la cuota de tu casa. Eso es como el máximo que te deberías de tener capacidad para poder salir en el tiempo. Sí, y para poder sentir que está un poco holgado en el presupuesto mensual. Y creo que también vale la pena aclarar las condiciones en las que nosotros estamos financiando las casas en El Salvador. Hay países en el mundo en donde alquilar o comprar de verdad es un dilema, porque uno puede comprar una casa y el financiamiento del banco va a ser 3.5, 4% la tasa de interés que me están cobrando, pero aquí eso no es una realidad. Aquí estamos financiando casas al 8.5%, al 11%. Son intereses altísimos para comprar una casa. Entonces, la decisión se vuelve un poquito en el sentimiento de aquí queremos vivir y nos han dicho que alquilar es botar el dinero, entonces compremos. Y creo yo que ese es un gran error, porque al final, si ese proyecto no tiene éxito, la familia entera termina en un gran sufrimiento y todas las personas que pasan por esta situación terminan perdiendo una casa, terminan perdiendo buena parte del dinero que ya invirtieron en esa casa y al final es como volver a empezar. Entonces, creo yo que al momento de tomar la decisión de comprar, tenemos que tener una base sólida. No tener deudas de consumo, eso significa no tarjetas de crédito ni créditos de consumo. Tener una buena prima, por lo menos un 20-25% del valor de la casa, y si no estoy en esta posición, entonces no debería de tomar la decisión de comprar. Entonces estoy en la posición en donde tengo que alquilar algo que sea barato dentro de mis posibilidades y la diferencia poder ahorrarla. Vayan y saquen en el banco cuánto les costara comprar esa casa. Y fíjate que yo lo tengo normalmente puesto en un estudio. Voy a poner el ejemplo. Esta persona saca un crédito de $100,000 a 30 años al 8.5%, ¿verdad? La cuota que le queda como de $800-900, probablemente como 1,000 con todos los gastos, está pagando como $12,000 en promedio al año, más el usufructo de estar viviendo en esa casa, porque tú vivir en esa casa tiene un costo. Si tú la pusieras a alquilar, recibieras $500 mensuales. O sea que hay un costo de oportunidad de tú estar viviendo ahí, que se llama usufructuar la casa. Porque si tú sacaras ese mismo préstamo y no vivieras tú ahí, sino que la alquilaras, recibieras $500. Que muchas veces eso es lo que hace la gente, ¿verdad? O sea, paga 1,000 y recibe 500. Dices que me está ayudando a pagar algo. Pero en realidad ahí no estás haciendo vos el negocio, sino que el banco. Pero voy a decir que esta misma persona, si se quisiera a 30 años pagar, terminara pagando alrededor de $100,000 del costo de la casa y $162,000 de intereses, más o menos. O sea que su casa en 30 años terminara costando $262,000. Nunca va a llegar a valer ese dinero la casa con la plusvalía. Entonces, no es que no te la vas a quedar, porque hay personas que nos han hablado y nos han dicho, es que si no fuera así, fuera imposible que yo la pudiera tener. Claro, no tenés la disciplina suficiente para de verdad hacerlo de la manera correcta. Entonces sí está bien que pagues esos $162,000 por falta de disciplina. Pero voy a decir que esa misma casa una persona la pudiera alquilar en $500 al mes. O sea, le costara $6,000 al año. Y como ya estaba dispuesto a pagar los 1,000 del préstamo, esos otros 500 los empieza a ahorrar. Voy a decir que los mete en un fondo de crecimiento que da el 5.6% de retorno anual, como lo que nosotros decimos de Atlántida, ¿verdad? De fondos de crecimiento. Esta persona en 10 años pudiera tener los $100,000 de costos de la casa, más o menos. Hay que hacer el número dependiendo de cuál es el retorno que uno consigue. Pero más o menos pudiera tener ese dinero para que en 10 años la pudiera ir a comprar en efectivo, tal vez pidiendo un descuento. Y esos $100,000 no los ha puesto todos ellos, porque hay una buena parte que se ha generado un interés, que puede ser como entre el 10, el 15, el 20% del dinero, dependiendo en el tiempo. Entonces, yo que preferiría pasar 30 años pagando una casa y que me costara $262,000, o al ir a alquilar y en 10 años tener $100,000 ahorrados para ir a comprar una casa de contado, ¿verdad? Entonces, y las personas dicen, es que en 10 años quizás no van a haber casas para hacer aquí. Y aquí es uno de los datos que hemos sacado. Hay un déficit habitacional en El Salvador del 91%. O sea, está establecido de que hay, o sea, de que no se están generando el número de casas que se deberían de estar generando. Es el 58%. El déficit habitacional en El Salvador es del 58%, uno de los más grandes en Centroamérica. Entonces, creo yo que al momento de comprar una casa, si de verdad tengo la intención de hacerlo, tengo que ser totalmente radical y empezar a generar un ahorro constante para lograrlo. Sí, y fíjate que solo revisando aquí, es que dice que El Salvador está en la zona de Centroamérica en calidad de vivienda según el último estudio sobre el estado de vivienda en Centroamérica, que fue elaborado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, de INCAE, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo es que hay un déficit de casi 1.4 millones de viviendas, de las cuales 245,369 deben construirse nuevas, y el 82% equivale a unas 1.5 millones de casas que deben renovarse. Con estas variables, el panorama tiene otras implicaciones para la región y deja a El Salvador con el déficit más alto, con un 91%, seguido por Guatemala el 90% y Honduras el 60% y Panamá el 54%. O sea que en realidad hay un déficit habitacional, porque hay un porcentaje grande, que es ese 58% que decía Marilú, que no tiene todas las variables necesarias para tener una vivienda digna. Entonces, obviamente se necesitan, y yo aquí es donde hago la reflexión, que yo digo, ¿será que no todo el mundo tiene una casa digna porque no hay suficientes ladrillos, o no hay suficiente espacio, o no hay suficiente techo, o no hay suficiente hierro, o no hay suficientes trabajadores para hacerlas? Y cuando te das cuenta, la respuesta es no, es que la gente no tiene el suficiente dinero para poder cambiar esa casa, ese bien, por dinero. Y las queremos financiar y al final no terminamos quedándonos. Yo siempre hago el chiste en los seminarios que doy diciendo, tómese una foto con todos los vecinos a ver quiénes son los que de verdad en el tiempo se terminan quedando con la casa. Porque es una, imagínense, yo no me puedo pensar que en 30 años no voy a perder mi empleo, que en 30 años no voy a tener si tengo un negocio que no me va a ir mal, que en 30 años la situación va a estar súper estable, que nunca va a haber un desastre, que ¿verdad? Entonces son un montón de condiciones y de variables que verdaderamente te pueden poner en problemas, te pueden poner en problemas al momento de tomar una responsabilidad a tan largo plazo. Sí, entonces al momento de tomar la decisión de comprar una casa, repitiendo esto, son tres variables que tengo que evaluar. Primero es que tengo que estar generando ingresos, tengo que estar libre de deudas de consumo, tarjetas de crédito y créditos personales. Segundo es que tengo que haber ahorrado por lo menos un 20 o 25% del valor de la prima. Los muebles que voy a poner y todo eso no debería de estarlo financiando a 7, 8 años. Debería de estar con un poquito de dinero ahorrado para hacerle frente a este gasto de moverme. Y lo último es que debería de evaluar que la cuota no esté demasiado alta versus el alquiler de la misma casa. Me tengo que comprar una casa, obviamente, que esté dentro de mis posibilidades. Con Alfredo hemos recibido un montón de familias que viven en estas mansiones y pagan el 50 o 60% del dinero que ingresa a la casa en la cuota del banco, simplemente por aparentar vivir en una gran casa que en realidad no me puedo pagar. Y al final la casa la hace uno y debería de ser una buena experiencia irla a adquirir. Debo de estar dentro de mis parámetros normales, debo de sentirme que la cuota juntos o en familia o solo yo es cómoda y me deja cubrir este montón de otros gastos de vida, y que todavía en los tiempos malos con mi fondo de emergencia puedo hacerle frente a esa cuota por unos 6 meses en lo que vuelvo a recuperarme. Claro, y por eso es que nosotros decimos que si uno tuviera la disciplina, y voy a poner que nosotros andamos viendo desarrollar un modelo para tener casas sin tener que tener financiamiento, que sería, voy a ir a alquilar la casa y una buena parte de ese alquiler va a ser igual que la cuota del banco, se va a ir a un fondo de crecimiento. Entonces imagínate que si vos perdieras el trabajo, qué chivo sería saber que vos tenés ahí 2 o 3 años de cuotas ahorradas, que si perdés el trabajo, tú vas a tener para estar pagando la cuota de alquiler. O que si tu esposa perdió el trabajo, tu esposo perdió el trabajo y tus ingresos disminuyen, que vas a tener cómo hacerle frente a eso. Es una decisión que hace más sentido, porque la mayoría de veces el problema es que la gente toma la decisión basados en emoción. ¿Verdad? Es que dicen, ay, qué lindo el lavamascotas y los juguetes para los niños y es con seguridad y circuito cerrado de televisión y entonces yo quiero. Y simple y sencillamente me dejo ir y siempre decimos, ay, vemos cómo le hacemos. En lugar de planificarlo y tener verdaderamente una oportunidad buena de poderte quedar con esa casa. ¿Verdad? Ya les comentamos que el teléfono en cabina es 2283-2515 y 7891-8898 el WhatsApp, por si nos quieren hacer alguna consulta sobre el tema que estamos tocando el día de hoy, que es alquilar o comprar. Y vamos a regresar después de esta canción. Might be here with you tomorrow, you try. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Fisherman, expertos en asesoría y educación financiera, te invitan este próximo 20 de noviembre al seminario Cómo educar financieramente a tus hijos, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, en el Auditorium de Construmarket. Aprenderás los principios y valores necesarios para poder enseñarle a tus hijos cómo manejar su dinero. Inscríbete a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com, ahora mismo, o llama al 2283-9296. También puedes obtener tus entradas en Todo Ticket. Ten valor, reescribe tu historia. Y vamos a empezar con este audio que nos acaban de mandar con una consulta. Un saludo a todos, interesante tema. Y felicidades por la charla en la plataforma que hace poco estuviste presente. Tengo una consulta. Dado los aspectos y parámetros que tú has expuesto, bueno, que han expuesto, ¿qué es mejor inversión? ¿Comprar una casa o un apartamento? O sea, un espacio del apartamento, porque no compras todo el apartamento, sino un espacio del apartamento. ¿Cuál sería la mejor propuesta para ustedes? Gracias. Fíjate que eso yo te contestaría que depende de, porque nosotros, y yo lo quiero dejar bien claro, nosotros no estamos en contra de que las personas tengan una casa. Nosotros estamos en contra de que para poder obtener una casa termines pagando un precio demasiado alto por los costos del financiamiento. Entonces, yo te diría mejor que la pregunta es al revés, es cuánto dinero tú tenés, y lo que tú deberías de comprar debería de ser en el momento en que tú estés pagando la mayor cantidad posible para no tener que financiar nada. Si lo ideal es ir a comprar, cuando nosotros hemos visto personas que han hecho negocios espectaculares de compra de casas, te voy a contar la historia. Una persona agarra, ahorra una cantidad, 25 mil pesos, y se va a comprar una casa de 40. Y esos 15 mil lo financia. Y entonces empieza a pagar el doble. Y un año o dos años después, esa casa, en lugar que le costó 40, la vende en 50. Entonces paga 10 al banco y ya tiene 40. Y entonces da la prima de una casa de 80. ¿Verdad? Y empieza a pagar esos 80 lo más que pueda, el doble, porque la cuota le queda baja porque ya abonó la mitad. Y empieza a pagar un montón. Y 4 años más tarde logran vender esa casa como en $100,000. O sea, tuvieron una ganancia de capital de $20,000 más. Entonces van a pagar los 30 que debían al banco y ya les quedaron 70. Entonces, de esa manera han ido construyendo ese nido para que al final vayan a pagar esa casa de un solo, ¿verdad? Entonces, es importante entender que lo que tú tenés que tratar de hacer es financiar la menor cantidad posible de dinero. Sí, y el otro tema de casa versus apartamento, pues la verdad que depende, ¿verdad? Hay personas que pueden vivir en un apartamento y que se acostumbran y son buenos vecinos y tienen quizás buenos vecinos, y hay personas que se les hace de verdad incómodo y prefieren tener una casa. ¿Qué se consigue en un mejor precio? Depende la zona, pero uno puede alquilar un apartamento a un buen precio o una casa. Lo que importa es la seguridad, el condominio, etcétera. Sí, y tenemos una llamada. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Lo he estado escuchando y me ha surgido una duda. Y le explico mi condición. Soy una persona, pues, profesional, joven, que he estado buscando alrededor de 2 años casa. Pero me he estado dando cuenta de que en los últimos 5 años, como ustedes dijeron, hay un déficit de vivienda, pero creo que no hay un organismo que regule los precios de vivienda para que este también se pueda explotar. Lo que yo percibo es de que hay una burbuja de inflación de precios para algunas casas que realmente no lo valen. Y quizás creo que me he tardado bastante tiempo en buscarla, a pesar de que he ahorrado y tengo mi dinerito ahí, pero la verdad es de que desmotiva. Si yo cojo el diario y me pongo a buscar, me desmotivo de los precios en cuanto a área construida, en cuanto a la zona donde se está vendiendo, en fin. Considero pues que es excelente sus consejos, pero hay que ver más allá también del ahorro y de tener una evaluación, porque incluso hasta los valúos de los inmuebles los siento a veces muy irreales. Pues. Sí, fíjate que te voy a contestar al aire, gracias. Fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y nosotros con Alfredo muchas veces lo hablamos, que el precio de las casas y de los apartamentos se ha ido para arriba y nosotros también pensamos que estamos viviendo una burbuja cuando vemos que el metro cuadrado se está vendiendo en $2,700 y nos parece una locura aún más que todo está vendido y que la gente lo ha financiado y lo ha comprado. Entonces, es como aceptar ese precio tan alto. Pero yo te voy a dar un consejo. De verdad, si tú quieres hacer un buen negocio, tenés que estar preparado para el momento en donde se ponga enfrente tuyo, tengas la bala para dispararle. Sí, es como ir de cacería. Sí, es como ir de cacería. Yo en lo personal, igual que tú, también he andado buscando y con Alfredo lo hemos hablado y hemos encontrado algunas gangas, pero vas a ver una al año, buscando dos con suerte intensamente, pero no, o sea, no perdas la motivación, porque lo que estás haciendo es lo correcto. Sí, parte de hacer dinero en bienes raíces es hacer una buena compra. Es la parte más importante. Es la parte más importante. O sea, el dinero que te vas a echar en la bolsa al momento de invertir en una casa, la vas a hacer el momento que escrituraste. Sí, la pregunta es, ¿cuándo lo vas a sacar? Pero ese día lo hiciste. Yo los días que más he celebrado es cuando he comprado algo y pienso, este día me gané tanto dinero. No sé cuándo lo voy a sacar, pero ya lo tengo. Porque has comprado algo por un valor menor que lo que la mayoría de gente estaría dispuesta a pagar por ese mismo bien. Sí, entonces yo ¿qué te sugeriría? Te sugeriría de verdad que vayas a tomar una hora de consulta, Fisherman, porque te podemos dar la estrategia correcta. Y creo que lo estás haciendo bien. No te desesperes. Seguí ahorrando la mayor cantidad de dinero que puedas, porque es como que estuvieras construyendo una bala. ¿Me entendés? Entre más grande sea tu bala, mejor negocio vas a poder hacer. Y tenés que tener una estrategia clara de qué querés, qué andas buscando y para qué lo querés, ¿verdad? Porque normalmente si es una vivienda, vas a tener, o sea, si vos querés comprar una casa para tú vivir, entonces van a tener que tener ciertas condiciones claras, ¿verdad? Pero si vos lo que querés hacer es comprar una oportunidad para medio remodelar y volverla a vender, entonces, de verdad puedes ir a eso. Lo que te puede ser es un acelerador para que tu bala sea más grande, sí. ¿Verdad? Porque hay oportunidades buenísimas, pero tenés que tener una estrategia de cómo estarla buscando, sí, y qué estar haciendo. Sí, porque vámonos al lado de yo no ahorro nada y ay, quiero hacer buenos negocios en bienes raíces, entonces ando viendo casas sin un peso en la bolsa y al momento que me sale la ganga, entonces espéreme, voy a ir al banco a hacer un trámite de 2 meses. Alguien más te la va a agarrar. No, y te quita la oportunidad de poder decir que te están ofreciendo una casa de 50 y decir yo tengo 40, ahorita te lo doy en efectivo mañana. Sí, entonces ahí es negociazo. Sí, ahí. Sí, porque vos ya te ganaste 40, ya te ganaste 10 inmediatamente. Sí, ¿me entendés? Y no es que no hayan, sino que Mira, a mí me sirve un montón buscar propiedades en OLX, en la parte de bienes raíces, ahí puedes encontrar y me encanta porque puedes ponerle hasta filtros. Por ejemplo, ando viendo casas de $30,000 a $50,000, ¿verdad? Entonces tú con tantos baños, con tantos cuartos, y pueden pasar meses que no encontrés nada, pero de repente sale alguna. Y ese es el momento en donde si tenés el dinero, ahí está la oportunidad. Uno que agarró, que financió la casa, que se puso 30 años y que de repente ya no la puede pagar, ¿verdad? Y aquí tenemos otra consulta, dicen, hola, buenos días, una consulta. El caso mío es que en mi casa trabajamos solo dos, con un salario de 350, y yo tengo un pequeño negocio. Tengo más de 15 años de alquilar, pero el negocio va iniciando. ¿Qué me sugieren? Exactamente lo que le estamos diciendo al otro amigo es quédate alquilando, anda a conseguir el lugar más barato posible, tener un presupuesto bien apretado y ahorrar la mayor cantidad de dinero posible hasta que se te cruce el animalito del tamaño de tu bala. Entonces le disparas, entonces vas a tener la oportunidad. ¿Y cuándo podés jalar el gatillo? Lo voy a volver a repetir. Cuando tú por lo menos tenés la mitad del costo del bien que querés hacerte ahorrado. Cuando tú por cada dólar que vas a prestar tú tenés uno, entonces empieza a hacer sentido y tenés la capacidad de pagar el doble de cuota en el tiempo. Porque yo lo que quiero que se pongan a pensar es la gente toma créditos de 30 años con una seguridad que nada va a pasar malo, o sea, dejándose apretadísimos en su salario. Entonces cualquier situación puede pasar en 30 años, ¿qué no puede pasar? Y si tu situación es frágil, piensen en esto. ¿Qué pasa cuando yo he comprado una casa y de repente mi situación financiera cambia y por algún motivo se me está complicando pagarla? Me cae una tasa de mora por el banco. El banco empieza a presionarme para que ponga esa cuota. Mi esposa y mis hijos seguramente se van a dar cuenta, mi esposo y mis hijos, y nadie se va a sentir feliz. O sea que esa casa que pensaste que era tuya, en realidad te das cuenta que tenés ahí otro inquilino que no se siente, pero que ahí está, que es el banco. Es un socio, te la está pidiendo, te está presionando, te está tratando mal para que te pongas al día. Entonces, cuando tú tenés una situación financiera complicada y has tomado la decisión de financiar una casa, es bien difícil de resolver. Porque ¿qué pasa? Tengo que mantenerme al día en mis cuotas si quiero mantener la tasa de interés que he negociado. Tengo que ponerla a la venta y hay casas que se pueden tardar 6 meses, 1 año, algunas 2 años en que llegue un comprador que me quiera pagar el precio justo. Entonces puede llegar una persona que lo que va a decir es, sí, yo te la compro, pero te doy mucho menos. Y yo, en la necesidad, posiblemente me voy a ver forzado a aceptar, porque ya no aguanto la cuota. Porque en vez de sacarle lo que yo pensé que le iba a sacar, me voy a conformar con un poquito menos. Entonces, ¿por qué me voy a poner en esa situación? En cambio, vámonos al escenario de que estoy alquilando. Ganamos 350 cada uno y tenemos un negocio y estamos alquilando. Y de repente alguien deja de trabajar y la cosa se pone apretada y yo puedo buscarme otro lugar que sea más barato y que se ajuste a mi nueva situación. ¿Y qué va a pasar? Absolutamente nada. Al momento que se termine ese contrato, salto algo que sea de mi tamaño. Entonces, la estructura para poderse mover cuando mi situación financiera no es estable es mucho mejor alquilando que financiando. Claro, porque es que no tenés un peso tan grande. Y lo voy a decir, hey, de verdad, les estamos dando carnita aquí. Esta es una manera verdaderamente de poder hacer dinero. ¿Por qué es difícil entrar al negocio? Porque de primero hay que hacer una bala. Una balita de primero o una balota, dependiendo de tu capacidad de generar ahorro. Pero ¿querés entrar al negocio de bienes raíces? ¿Querés entrar al negocio de ganar dinero o de comprarte una casa de la mejor manera, de la manera más barata y más rápida? Paso número uno, tenés que hacer una huaca, tenés que juntar una piedrita, tenés que hacer una pedrada para poder tener la oportunidad de hacer la cacería de agarrar ese animalito. Sí, porque si yo estoy quebrado y estoy pensando comprar una casa, voy a estar quebradísimo. Entonces, de verdad tenemos que ubicarnos en el sentido de qué situación estoy viviendo, y aunque las personas me digan que estoy botando el dinero porque he tomado la decisión de alquilar, si los números son los que no mienten, al final nadie conoce la situación financiera de la familia mejor que uno que la está viviendo. Entonces, si alquilar ahorita es una opción, si mi situación financiera no es estable, si no logro generar ahorros para una prima, ¿por qué voy a agarrar un compromiso que sobrepasa por mucho mi capacidad? Y quizás aclarando un poco sobre el precio de las casas, que ya no tocamos el tema, sí están carísimas. Yo no comprara, o nosotros no compráramos un metro cuadrado de $2,700. Es una locura. O sea, eso sí, yo es creo que tiene que venir una corrección, o va a venir una corrección. No sabemos cuándo, porque no somos adivinos, pero se siente en el ambiente, se siente, y yo te voy a decir, porque viene el déficit. Yo lo que yo he visto es que si vos vas a ver apartamentos o casas de $150,000 para arriba, no hay déficit. O sea, ahí están construyendo un montón de torres, veo yo por todos lados, que están haciendo apartamentos y esto y el otro, y por un lado y por aquí y por allá. O sea que ese rubro está cubierto, pero cuando vos vas a ver casas de $30,000, de $35,000, de $40,000, no hay casas. No hay a donde yo pueda tener unos 40, 50 metros cuadrados para tener dos cuartos y un baño y llegar a estar tranquilo y seguro ahí, ¿verdad? Que no quede a 2 horas, que no represente 2 horas en bus, que no represente 1 hora en carro de ida y 1 hora de regreso en la noche, ¿verdad? Por dónde está. Entonces, esa es la parte que nosotros creemos que es difícil. Sí, yo creo que la gran lección de este programa es que no hay que dejarse engañar por estos mitos de que alquilar es comprar el dinero. Uno tiene que saber evaluar, y al final son los números los que nos van a decir qué tanto podemos hacer o hasta dónde podemos estirar nuestro presupuesto. Creo yo que no hay que de verdad comprar una casa que sobrepase mi capacidad por contarle aparentar. Ese es un error que nosotros lo vemos bastante común, y personas que se construyen una gran casa y al final o la terminan perdiendo, o para qué voy a adelantarme tanto para al final venir de retroceso. Y tengo que prepararme si esta es una decisión que algún día quiero tomar. Si yo de verdad es mi sueño que quiero comprar una casa, que quiero construirme una casa, si ya sabemos que va a pasar, ¿por qué no me voy a empezar a preparar? Empecemos a ahorrar, empecemos a limpiar las tarjetas de crédito, limpiar esos créditos de consumo, prepararnos un poquito con los muebles, hacer ese ahorro para la mudanza y todo lo que estamos pensando. Y cuando llegue el momento, como decía este amigo que nos llamó, estar preparados para tener esa bala y conseguir una ganga, una casa a un buen precio, o por lo menos al precio justo, pero no estar comprando estas casas con un sobreprecio tan alto. Sí, y creo que se nos ha acabado el tiempo. Vamos a estar el miércoles nuevamente en Finanzas para Todos. Nos pueden escribir si quieren con anterioridad a nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, síganos en Facebook, y también nos pueden seguir en Twitter. Ahí estamos dando consejos y con gusto vamos a poder ayudarles mucho. Vamos a poder ayudarles mucho en estos consejos financieros. Estamos rompiendo mitos y ayudando a educar financieramente una familia a la vez para cambiar la economía del país. Ahí estuvimos en TEDx, ¿verdad? Que le queremos mandar saludos porque estuvo súper bueno. Nos están ayudando a repartir la fórmula, que la vacuna que cura la pobreza. Y el objetivo, como siempre les recordamos, es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con que nos estamos relacionando. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Salud! Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Fisherman, expertos en asesoría y educación financiera, te invitan este próximo 20 de noviembre al seminario Cómo Educar Financieramente a Tus Hijos, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, en el auditorium de Construmarket. Aprenderás los principios y valores necesarios para poder enseñarle a tus hijos cómo manejar su dinero. Inscríbete a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com, ahora mismo, o llama al 2283-9296. También puedes obtener tus entradas en Todo Ticket. Ten valor. Reescribe tu historia.